1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, tres banderilleros en el redondel. Sin las banderillas, tres banderilleros. Solo tres monteras tras los burladeros. 1, 2 y 3. Luego tres capotes en el redondel. Puntos cardinales de una geografía de sol y de sangre. Y el toro en el sur, una media luna sobre su testú. 1, 2 y 3, y el toro no sabe cómo obedecer. Las manos en llama, el uno lo llama pero no lo espera. Sobre un burladero tiembla una montera. El dos que lo cita no lo quiere ver. Coraje, coraje, cornadón de rabia. Burladero al aire y la voz del tres. Toro, toro, patas y pitones en busca del tres. Pero el tres espera y uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres, con tres capotazos le para los pies. Punta de percal, mano burladora. Sal, toro, sal ahora. Y cuando el torero llamando, citando, fuerza la arrancada del toro y parando, templa la embestida mandando, burlando cornadas y heridas, uno, dos y tres. Uno, dos y tres, son de nuevo tres. Tres banderilleros, solo tres monteras tras los burladeros. O tres, o tres. O tres, capotes alquites en el redondel, capotes alquites en el redondel, capotes alquites en el redondel.